17 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 11 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. El colorado McAllister será candidato del PRO. El ex futbolista será candidato a diputado nacional en la provincia de La Pampa a través del Frente Propuesta Federal, un partido provincial que va de la mano del PRO. El colorado, nacido y criado en la provincia, es hijo de uno de los fundadores del movimiento federalista pampeano y en varias ocasiones declaró ser peronista. Así, el ahora candidato se suma al club de los colorados garcas que se cuelgan de los huevos del peronismo. Alex Freire le pidió a Moyano que apoye a los camioneros abotonados. Che, producción, che, acá la pifiaron, se confundieron con esta, me pusieron el remate al principio. ¿Paso a la otra? Paso a la otra, la que sigue. Francisco se negó a los lujos en su vuelo a Brasil. El Papa pidió un pasaje sin comodidades especiales y renunció a la cama en el avión que lo traerá a Río de Janeiro, donde presidirá la Jornada Mundial de la Juventud del 22 al 28 de julio. Según informó hoy el sitio Vatican Insider, Jorge Bergoglio mandó a escribir a la Secretaría de Estado del Vaticano una carta dirigida a la empresa Alitalia para informar que no quería ningún lujo especial durante el vuelo. Sin embargo, trascendió que sí pidió que le suban algunas birritas y le pasen una película de Francella. Raptó y violó por 15 días a su ex mujer. Un joven de 19 años fue detenido en Tucumán, acusado de secuestrar y abusar de su ex pareja porque ella se negaba a continuar con la relación. El acusado fue detenido luego de que la mujer lograra escapar y realizara la denuncia ante la policía. La mujer secuestrada recibió una felicitación del presidente chileno Sebastián Piñera por su valentía al defender la santidad del matrimonio y de la familia. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 11 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.